Vengo de un país que nació dentro de mí. Ola azul que va desnudando al sol mi raíz. Y canto por no llorar bajo una luna de sal. En la noche sin límites, urdo un verso feliz. Soy jinete de las estrellas en el Zaguán, brújula gentil, horizonte por alcanzar. Y estalla alegre mi voz desde un aromo que en flor abandona su soledad y comienza a crecer. Son tierra, mariposa enamorada, devuelve a los mineros su mirada. Abriga esta oración llena de amor y en la frágil estrella del sudor hágase la luz, hágase la luz. Hágase la luz.